Pois esta é a sintonía dos informativos da Calimera, tal día como hoxe, 14 de decembro de 2009. E como xa vos aventuramos, estamos aguardando unha chamada telefónica dende Copenhague, donde varias compas que están alá dan a darnos conta dos sucesos acontecidos dende o sábado ata hoxe. Madre Tierra, es la Madre Tierra, la fuente de la vida. Solo el cáncer de una plaga como el hombre la aniquila. Solo el ser humano puede ser tan ruin con su comida. Y es por eso que el planeta se suicida, yo. Los primeros intentos por salvar tu vida, la naturaleza nos castiga. Ayer nos salvamos, mañana quién dirá. El agua se agota, provoca sequedad. Naturaleza muerta será la causa de nuestro final. La masa cambia, el curso de los mares se desbocan, traen tsunamis que destrozan los lugares más pobres. El hombre mata al hombre y es tan cierto que por cientos ya se cuentan los cadáveres de muertos. Pues seguimos aquí en la Calimera, aguardando por esa llamada, adiantarvos que as compas estiveron detidas o sábado dende as 4 da tarde. Unha delas non saliu ata pola mañá, superando incluso as 12 horas que acaba de aprobar o Parlamento danés de retención máxima, sin probas. Pero bueno, de eso xa nos falarán elas cando contacten con nós. E dicer que, en tanto, a cumbre, a cimeira de estes señores do mundo enteiro, que son os que se encargan tamén de destruir a Terra, hoxe foi interrumpida porque os representantes dos países africanos marcharon acusando aos países máis desenvolvidos de non querer cumprir ni siquiera os acordos de Quioto. Unha demostración máis de que esa cumbre, esa cimeira, é unha falacia, donde o único que van é a pasarlo ben unos días, unos cuantos mandatarios, a costa de horarios públicos de todo o mundo, e para que o mundo siga sendo tan contaminado e contaminante como sempre. Tierra exótica, a veces maltratada, la mano del hombre diabólica puso su firma en el deterioro de la naturaleza. Pereza de un nuevo día de apatía, sueño idílico sin días. Dice que Copenhague é unha cidade tomada pola policía, que é unha policía que actúa de un xeito, parece ser que moi ordenado e moi ben calibrado todo. Non fan excesivo uso de violencia como acá, o que fan é acordoar a xente e encerrarla, aplastarla basicamente e amalgamarla hasta levarla detida. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm going back out for the rain starts a-falling. Ben, estamos aquí na Calimera. En breves teremos o contacto telefónico con a xente que está en Copenhague. Estamos a ver de resolver pequeños problemas de conexión telefónica e enseguida vos poñemos con eles aquí, ao vivo, en a Radio Calimera, no 107.9. Where the home in the valley meets the damp, dirty prison. And the executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where the souls are forgotten. Where black is the color, where none is the number. Estaba xente, tal, lo que quero decir, de parte de persoas, bueno, empezaba a animarse o ambiente, buscar de alto, tal, nada máis, pasamos as primeras cousinhas, no primeiro cruce de ruas, pois un montón de estudios, estaban así a saco, cruzados, se tentou repegar su fogo, pero xa estaban viniendo outro lado, a buscar a destas criminales, e bueno, tiveron aí a moitísima xente. ya cuando los estás escuchando, ya después un fallo de Zafar, fueron avanzando la manifestación, hasta que llegaron a Cristiania, empezaron a montar ahí barricadas, a hacer disturbios, hasta que también fueron detenidos todos totalmente, porque ya estaba todo preparado por la policía. Se tuvo básicamente ese bravo que era boicotear o llamado plataforma o Green Capitalism Festi, que básicamente el capitalismo verde era así como lavado de cara de esta cumbre, ¿no? Como que van a salvar el mundo, como que van a reformar el capitalismo, refundarlo, que van a hacer algo nuevo, ¿no? Tenía ahí los lobbies puestos, tenía toda cholla tal. Pues básicamente eso, un poco de estudios de primeras, muchísimos retiros, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que estos retiros de esa detención preventiva, lo que donde sacaron todo esto y tal. Para eso tenemos aquí a la compañera que nos va a hablar un poco, Sabor a Paso. Esto estamos contando de cómo sigue la situación todos estos siguientes días, ¿no? Ok. Hola. Hola. Estoy ahí en un rato, ¿no? Sí. Bueno, quería hablar sobre todo, pues eso, las acciones programadas para esta cumbre de las grandes potencias, ¿no? Por el cambio climático y eso. Pues ya empezó antes del día 12, ¿no? Del día que comentó Compa, pero después de varios días se pudo ver qué estrategia llevaba pues la policía, ¿no? De aquí. Que era unha estrategia consistida en la atención preventiva, que además é algo legal en Dinamarca, e ven consistindo en detencións masivas antes de que se produza casi, o sea, nada, ningún tipo de disturbio ni nada, vulnerando toda presunción de inocencia, además ven baseándose na presunción de culpabilidade y nada, y cogiendo por sorpresa a todos los manifestantes casi en los primeros tramos, pues por ejemplo la manifestación del día 12 había la manifestación pues transcurría durante 4 kilómetros pues, y estaba dividida en 4 tramos, ¿no? Pues en el primer tramo, ya a mitad de él, fue cuando de repente después de pues, que hubo varios pedradas y destrozos mobiliarios, nada, poca cosa, ya en un cruce que en una zona céntrica de Copenhague, pues había un cruce de rúas, entonces la policía apareció por una rúa, empezó a cargar, entonces la reacción de la gente fue escapar por las rúas colindantes al cruce, y ahí es cuando aparecía la policía, y entonces lo que pasaba pues era una emboscada pura y dura, ¿no? Una emboscada. Y aparecían grilletes por todos lados y bueno, que contaba o compañero, pues detenciones masivas, ¿no? Llegó a haber 1.200 personas en esta primera manifestación. Era tal la estrategia que tenía la policía danesa que hay que decir que había 10.000 personas, 10.000 policías solo daneses con refuerzos de países cercanos como Bélgica, Holanda, Alemania, o sea que en total no sabemos tantos, pero bueno, un despliegue de policías increíble. Y era tal que hasta tenían alquilados varios pabellones, ¿no?, por todas las ciudades para meter a gente que detenían, solo a gente de fuera de Dinamarca. Los daneses ya los metían, pues supongo que los calabozos habituales, pero los de fuera los metían pues en pabellones, los que ponían estructuras metálicas, bueno, como xaulas, básicamente, era parecía Guantánamo, que es un poco más impresionante, y metían ahí a toda la gente de fuera. Y bueno, pues nada, a nivel de represión, o sea, no utilizaron la violencia física, la policía de aquí es bastante legal en ese sentido, no es como un estado español, o sea, son todos con una sonrisa en la cara, ¿no? Ahí el rollo, ay, no te preocupes, tratamos de ver, pero a nivel psicológico un poco así, ¿no? Que tienen ahí durante muchas horas, que fan todo tipo de pruebas, de vídeo faciais, no es tanto de huellas ni nada, pero que están todo el tiempo haciendo muestras faciais, biométricas, bueno, unas cosas así muy de nuevas tecnologías, muy europeas, vamos, supongo. Y también hay que tener en cuenta que quería comentar a este respecto que esto se debe posiblemente a que nos últimos disturbios con esa no cerrado de Suset, conocida por todos, me ocupa muy conocida que viene a Marta, pues se montó tanto que, aunque no podían permitir al Estado danés, era tener una imagen, o sea, dar una mala imagen después de estar no punto de mira internacional, ¿no? Porque habiendo líderes políticos de todas las potencias mundiales en esta cumbre, no podían permitir dar una imagen tan lamentable como dieron cuando los desalojos de Suse, y como se montó tan gorda de aquella, que podemos decir que fue policía cero daneses uno o dos, pues en este caso esta pues fue policía un y manifestantes cero, ¿no? Pues que 1.200 personas detidas allí muerto, y fue como por sorpresa tanto a Peña de aquí, que no se esperaba ese tipo de procedimientos como bueno, y fue así, ¿no? Y bueno, o sea, quitando eso, pues me paso a los días siguientes, o día 13, que fue el día siguiente, ya hubo también 150 detidos en Osterport. Donde se decía pensado para hacer un bloqueo más a, como objetivo o porto, se llama Osterport, porque la industria global de las embarcaciones está en el corazón del capitalismo, es un símbolo crucial de un sistema industrializado, baseado en el crecimiento y en el uso de combustibles fósiles. Entonces ese era el objetivo de aquí, ainda que hacíamos un llamamiento a nivel internacional para todas las comunidades, ¿no? Pues allí hubo un bloqueo. Había una furgoneta en la que se llevaba material para hacer un bloqueo, cadenas, bueno, diferentes herramientas, y ya fue interceptada por el camino, fue secuestrado a furgoneta, es todo material que había ahí dentro, detuvieron a toda la gente que allí había, y al llegar a Osterport concretamente, detuvieron a, bueno, como la gente no sabía que fuera secuestrada esa furgoneta, pues en solidaridad recibieron las maderos lanzándose de todo, y bueno, se montó así bastante disturbio, pero al final resultado, casi todos detidos de nuevo. Hubo de todo, que por lo menos esa noche la respuesta fue que se, como visto, y la respuesta policial, se empezó a juntar a gente por grupos de afinidad, no fue en plan manifestación, fue pequeños grupos con acciones descentralizadas por todas las ciudades, en las que se llegaron a firmar coches de la compañía energética desde aquí. Se produjeron pues numerosos destrozos de cristales, de infraestructuras de un ministerio, y hubo, parece ser, eso es lo que se vi por aquí, amenazas de bomba. Y bueno, vos pasando, compañero, para que vos conte el día siguiente, que no estoy tan informada. Vale. Bueno, también llegaron a Suecia, que quemaron gasolineras, quemaron de todo. Bueno, pues ahí o balance se iba bastante negativo. Bueno, después había una manifestación, o sea, por la mañana, que empezó como un tema contra las fronteras. Un objetivo de la manifestación era intentar invadir o Ministerio de Defensa, que no lo lograron. Mas lo que sí que se conseguió fue que la plaza donde estaba el ministerio, ahí había muchas cosas, si podéis, bueno, lo que os comentaba antes, no el capitalismo, o como dicho, el mismo capitalismo verde, que ha lavado la cara de toda esta gente. Pero nada, pues siempre era un logo de nada, que era así como un gigante, como iba a plaza y tal, que disputaba un globo, estaba a reventar los farolas y tal. Nada, pues gente todo cargar, pero estaba bastante despistado, porque al principio era una manifa bastante pacífica y tal, la gente iba camuflada, como si fueran hippies y tal, vestidos con ponchos, tal, todo una de tablón, todo vestido de hippies. Y nada, pues de repente esos hippies se transformaron en violentos, empezaron a levantar la plaza, la policía estaba de sorpresa, estaba deslocalizada, cogieron varios maderos sueltos, que cayendo varias palizas, o sea que de repente los maderos estaban así de sorpresa, aquí son, actúan muy en grupo, ¿sabes? Que se escogen así sueltos. Tío, somos cobardes de la hostia, empezaron a correr por ahí, vamos, una impresión de la hostia, varios corredores ahí, de policía corriendo ahí despavoridos. Bueno, después, ¿qué más decir? Nada, que hace tiempo y hasta que se han cruzado varios carros, son barricadas, se enfrentaron a la policía, tal, solamente hubo 15 heridos esta vez. Nada, supongo que seguirá cosas. Eso, bueno, se me hace una pregunta, por cierto, otra cosa importante, ¿no? Antes, cuando cuando quemaron a los carros de comida asiática, porque esos carros están siendo pegados por la policía, porque claro, no tenían autobuses ni nada suficiente para meter a toda la gente que está metiendo. Está metiendo todo un pringado que haya por ahí, por la rueda, que tenía pintas, los aparatos, están metiendo dentro de los calabozos, los centros de este copenaje, ¿no? Con unas naves alrededores, se quedan las ropas, están pillando a todo el mundo. Están utilizando los buses de arriba, se ha hecho una compañía tristemente conocida en Galicia. Bueno, que estamos utilizando todo eso, ¿no? Para o sea, echando buses de gente peligrosa, entre comillas, para llevarlas ahí a los Guantánamos de turno, que son como, que son escolas que estamos utilizando para la detención, poniendo pues, comida a esa gente que están haciendo una pasta de vidas que estamos flipando. Bueno, a ver, ¿tenéis alguna pregunta por ahí? Sí, una preguntiña. ¿Cómo es que la policía es tan eficiente a la hora de deter a tantísima gente a la vez? Porque sabemos que no utiliza así medios violentos, digamos. Las acciones que tenían preparadas, tenían un cerco normal, un cerco de escapes, que escapes, un cerco policial, que es otro cerco detrás, sin promesas, en la primera esquina, ¡pum! Ya te pillan, ¿sabes? Con cans, con de todo, que vas a la primosa, los tans. No te digo, la verdad es que no se fregaron todavía a fondo, todavía como podían dar, ¿eh? Lo que son muchísimos, muchísimos más manifestantes, tío. Muchísimos, muchísimos más. Ya, hasta ahora no aprendieron los manifestantes. Los manifestantes están aprendiendo ahora, vestiéndose de eso, vamos, disimulando, no formando bloques, no hay las manifestaciones de los otros. Vestiéndose de hippies, de pacifistas, montando ahora mismo como si fuera siempre normal. Esa estrategia nueva que están pegando para poder zafar un poco, ¿no? Porque si no es imposible. Ya en el primer tramo de manifestación todos fueron metidos. Por eso ahora están invitando para algo así, ¿no? Unas manifestaciones pacíficas dentro de este tramo del capitalismo, que lo único que les falta si la va a sacar a él, es como que le están intentando que llegue a juego y hacer propuestas a él, de cómo hacer para eso, para cambiar este mundo, ¿no? Que están intentando fundar este capitalismo para hacerlo sostenible, que es una gran mentira. Que el germen era todo, claro, de que ese capitalismo se puede reformar, cuando realmente eso no se puede reformar, o sea, no, eso se puede destruir. Bien, y a nivel de ánimos, ¿cómo andades? Sí. Cada vez más gente nueva, muchísima gente de Alemania, de Holanda, de todos los estados. Que bueno, la verdad que el primer chasco fue una derrota total, pero bueno, vamos aprendiendo, de policía, vamos, todos van ganando, pero bueno. Bueno, ¿quieres contar algo más? Incluso le dieron a toda la gente de Greenpeace sin importarle nada, los sacaron igual que a todo el mundo. O sea, son otras cosas de tengo una distinción entre ser violento o no violento. Están cogiendo a todos los que pueden ser peligrosos, ¿sabes? O que están siendo los peligrosos. Eso está, tío. Entonces, está un poco jodido, la verdad. Bueno, muy bien. ¿Qué es? Quería decir que horas a seis, que sí que se prevé, o sea, no solo porque la gente está aprendiendo, porque sí que está aprendiendo, o sea, no se sabe cómo estrategia policial hay que responder a eso. Que básicamente lo que pasa es que ese día también es una manifestación a la que van a asistir los líderes de los países tercermundistas, ¿no? Estar ahí o Chávez y yo qué sé, que tropa más, que a mí, vamos, que no son los más grandes, evidentemente, pero quiero decir que vaya a ser tan masivo y me pregunto qué estrategia policial llevará o Estado danés, qué estrategia policial habrá, porque no, tampoco creo que se sean tan garrulos, no, que de hecho aquí no son nada garrulos, no, esto no es la Guardia Civil Española, aquí son muy, muy europeos, muy democráticos, muy así, ¿sabes? No te van a dar porrazos, no, te van a pillar de sorpresa, pero ¿qué van a hacer en una manifestación en la que hay líderes de países como pues Venezuela, qué sé, Bolivia, tal, gente así izquierdista, pero importante non poden tampouco con esa carga ni a deter indiscriminadamente. E ademais, como agora mesmo non se vai funcionar por bloques, pois vai a ser un pouco un día algo curioso e interesante. Xa, xa vos contaremos as novas, pero eu creo que vai ser un día bastante diferente do que do que foi hasta agora. Por eso. Porque vai a haber unha asistencia importante de líderes de países terceiros, ¿no? Sí. No sé si queréis saber o preguntar algo máis. Sí, mira. Sí, dime. Falas de que a policía é moi europea. No momento en que estivechedes aí retidas tanto tempo, como era o trato? O trato aos detidos? Sí. A ver, o trato é... básicamente, o sea, bueno, primeiro, o sea, vos vou contar así moi sinceral. Primeiro, o sea, como era tanto, os detidos se gastaron un mocollón de pasta en bridas, porque como non hai esposas suficientes, pois te esposaban con bridas. Así de, iso é sencillo. Despois se ponían en filas indias, sentadas en esterillas no chan, pois... con pernas abertas, uns en medio de hombros, ¿no? Así todo seguido. Que é unha posición moi, moi incómoda, porque, claro, non te vas a tirar en riba do de atrás, ni tampouco tes a posición ideal para estar recta, porque te tira para atrás ao ter os brazos posados detrás da espalda. Entón, é super incómodo. Pero despois tamén teñen ese rollo de, por exemplo, que vin no Estado Español, te pides ir ao baño e te din, veña, sí, te esperas aí, majete, sabes? En cambio, ali, te pides ir ao baño e ao momento xa te elevan. E, por exemplo, pois a xente non paraba de insultalos, de gritalos, de... Porque, claro, os autobuses, como vos dixo o meu compa, pois había autobuses para elevarnos, e as outras personas onde as iban, como as iban a elevar. E os autobuses todos os días golpeando coas pernas no chan, un ruido da... E os policías se quedaron así como... non sabemos que facer, porque claro, non poden... O sea, aquí sí que hubo eso en el sentido de... No está España, la policía non respeta a legalidade, e eso sabemos de sobra, pues aquí sí que respeta, en ese sentido. Pero que pasa, que tamén legalmente hai unhas movidas que se permiten que en España non, pero bueno... Que decir, no trato é bastante mellor a nivel físico, de que non te pegan e te tratan violentamente e todo é moi legal. Pero despois teñen outro tipo de estrategias, non? Pois son con doble moralidade de irse de como, non sei explicarlo, pero... Non sei, aquilo era increíble, porque era como, pois todas aulas, pequenas, e de repente unha estaba vacía, na outra había 10 personas, na outra só había unha, te quitaban todo, o sea, o calzado, as chaquetas, un frío impresionante, sobre todo os que non son de aquí, que o pasaron moito, moito frío, e te daban unha triste toalla, e despois te viñan cada 2x3 a mirar ali e te preguntaban o teu nome, pero todo o tempo, e entón te daban como a ilusión de que ibas a salir, pero non salías, entón era... what's your name, pero non sabías. E despois, todo o tempo, pois eso, facéndote fotos, é todo moi control videográfico, non sei como decirlo, porque te facían escribir en mayúsculas para analizar as letras, facían fotos por todos lados, pero por outro lado non te tomaban as huellas, e bueno... Non sei que máis comentar, pero bueno, que eso, que insultabas e tal, e non se iba das mans e te pegaban un porrazo. De feito, as porras tampouco é algo que está moi aquí habitual. Bueno, vos quere contar algo máis o compa, non? Claro, eres coñan a todo Dios, pero despois, sabes, tiréis en probas de todo, porque está todo filmado, refilmado e al de Dios, entende? Se hagan fotos, lo que fixeches, lo que non fixeches, sabes, non saben nem, coñan a todo Dios, así a ver que pasa. Pero claro, despois eles van recapitulando toda a súa información, porque claro, toda a furgona, teñen cámaras que se levantan, que non, teñen copios todo tempo grabando, todo o que pasa, sabes? Que tal, que dixeron que en un momento se queman 3 bancos, 3 coches e un escaparate, sabes? Que non te pongo nada para unha manifestación así, non? que tampoco se llegó a atacar a la policía, porque o finalmente se nunca, cuando iban a reventar toda la plaza esta, con capitalismo verde, se llegó a atacar y en aquel primer tramo, el tres tramos de manifestación, ¿no? Pero bueno, sin embargo, a gente de Tira, para los Riegos, por ejemplo, tenían ahí, ¿sabes? Una foto, por ejemplo, un tipo que estaba diciendo, Germi, ¿no? Que no tiene puta idea de lo que cada día estaba pasando, acaba de llegar, tal cual. Claro, como si estuviera dirigiendo la manifestación, ¿no? Tenían fotos así, señalando para un lado, otro señalando para otro. O sea, no, aquí está este tipo señalando aquí, ¿sabes? Con fotos y todo. Después, todo en un momento, desde media hora, tiene la foto impresa, todo tal. O sea, muy, muy, muy profesional. Vamos, no es como nada que vimos hasta ahora, ¿sabes? Sin un porrazo, no sé cómo caras se hicieron, pero sin un porrazo estuvieron a más de 1000 personas. O sea, que eso es algo increíble que nunca vi en la mi vida. ¿Sí? O sea, es algo realmente increíble. Que una partida en ese momento totalmente. Ahora mismo la gente está, o sea, por ejemplo, que si os quita esa sorpresa, no son nada. O sea, no son nada. Si no tienen por un pingarillo o que tienen que hacer, o tío está acojonado, se pueden correr, ¿sabes? Ante Dios. Ahora, como tengan bien claro, como tengan buena estrategia, ¿sabes? Estás más jodido que con ningún. Porque realmente tiene más pruebas, son más profesionales que ninguna policía que vimos hasta ahora, claro. También con una colaboración europea también se precede, porque por ejemplo, había controles en Alemania, la hostia, también policías alemanes, belgas, aquí todos los idiomas tal, se pueden hablar en 20 idiomas distintos, que aquí no sé por dónde escapar, vamos. También aprendieron mucho de lo que decía antes a colega, ya que la culpa que estamos ahora en Gujusen, que vamos, que fue desarrollada hace un año y medio, y que bueno, que durante todos los hombres, durante más de 3 meses, estuvieron aquí liando a parda, ¿sabes? Hay fotos aquí de más de 3.000 personas, tío, volcando coches a la policía, ¿sabes? Vamos, pero te dio ese perro y te estaba sobrando con eso, ¿no? Vamos, estaba claro que esto vais a acabar aplicando, ¿sabes? Futuramente cuando los policías españoles aprendan, en España también. No sé, ¿qué te puedo preguntar? Bueno, pues ya sí, a la batalla definitiva de 0-6, a ver qué pasa, se acabamos todos detidos, fue un fracaso, se gana partida, nos fallamos de sorpresa, pues se ganó, usamos lo tenemos, de aquí yo creo que más o menos todo. Vale, pues muchas gracias por la información. Venga, un caso, Peña, un bico. Un bico a todos. Ánimo. Ánimo. Esse é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. A primeira vez, sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres. Nós não estamos, vamos sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver como há 10 anos atrás. Bueno, pues esta foi a conexión desde Copenhague. A veces se facía difícil entender ben o que nos estaban a contar, pero basicamente pues, nos viñeron a dizer que a represión é moi forte, que a policía está moi ben entrenada, que foron quen de deter a perto de 1000 persoas sin utilizar as porras, simplemente rodeando a zona da manifestación donde iba o Black Bloc, unha das partes do Black Bloc, que agora acordaron pues, non ir por bloques, para que lo de que a policía pues, non teña tan claro e a quen deter. Dicer tamén que aventuraban que a manifestación de o mércoles 16 pode ser potente, donde tamén vai haber mandatarios de países subdesenvolvidos. E que, bueno, o cuestionamento é como actuará a policía diante de esas persoeiros que van a se manifestar polas rúas de Copenhague. Informacións que recolleremos desta chamada e procuraremos a ver si somos quen de mellorar un pouco o audio e poñer a disposición da nosa página web en acalimera.org. Si hai que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. El PSOE 1492. escolarizar sin pelear. Si hay que pelear, peleemos, que es el muro de tu un plan de lucha. Si hay que pelear, peleemos, que es el muro de tu hay que luchar. Si hay que pelear, peleemos. Una prueba de que esto de Copenhague es bastante falacia, pues ya da o país más contaminante del mundo, que ven siendo los Estados Unidos junto con China, ahí están disputándose el primer puesto. Pues el señor Obama, reciente premio Nobel de la Paz, aprobó, como sabéis, las nuevas operaciones en Afganistán, donde vaya a destinar 30.000 millones de dólares. Si ven, en la cimeira de Copenhague, los negociadores norteamericanos mostranse disponibles a contribuir con cerca de 1.4 mil millones de dólares para construir un fondo internacional contra las alteraciones climáticas. Es decir, gastan casi 30 veces más en guerra, en destruir a terra, que lo que gastan en crear un fondo para las alteraciones climáticas que ellos mismos promueven y provocan. Y me asustei, no soy perfecto, eu não esqueço a riqueza que nós temos, ninguém consegue perceber. Bueno, recordad que aquí no país temos dúas das centrales máis contaminantes de Europa, unha nas Pontes de García Rodríguez, de Endesa, e outra de Emeirama, propiedade de Unión Fenosa. Desde os anos 70, estas dúas empresas pois levan botado ao ar de pois miles e miles de toneladas de produtos contaminantes que non só afectan hoxendía ao clima, sino que dende sempre os labregos saben que as colleitas acababan queimadas polo azufre, polos ácidos que xeneran estas centrais térmicas. É dicir, no noso país se contamina e moitísimo. Sí, de feito, contábamolo nos informativos da semana pasada de que o Estado español é o país da Unión Europea máis contaminante e a Galiza é dentro do Estado español a rexión, a país ou a comunidade autónoma máis contaminante. Gracias precisamente pois, a estas empresas que temos aquí a nosos caróns. Ese é o noso mundo. O que é demais nunca é o bastante. A primeira vez, sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres. Nós não estamos, vamos sair. Mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver. Bueno, tamén temos que decir que cada un de nós tamén temos unha implicación no cambio climático, e sobre todo neste país, no que os transportes públicos son auténticamente de risa. Somos un país con acostumbrada a xente a cada un viaxar no seu coche, cando sabemos que os coches son un dos grandes contaminantes. Claro, un a un non, pero entre toda a poboación, a pouca que hai en Galicia e cada un nun coche, pois imaginadevos o que supón todo eso. E os transportes públicos que nos poñen as autoridades que nos gobernan, pois son auténticamente de risa, vamos. a nivel de transporte ferroviario, pois sabedes, seguimos usando pois o mismo sistema que fai pois 50 anos, o sea, aquí a electrificación non chegará hasta dentro de 10 anos polo menos, cando no resto do mundo pois ou no mundo, no noso mundo occidental, pois é un sistema que leva moitísimos anos. Aquí pois seguimos usando motores de combustión de que xeneran moitísimo máis contaminación, claro. Sí, além de iso, que realmente es, os medios públicos non son tan públicos porque están en mans de empresas privativas, o sea, o tren é cada vez máis caro, se promove o AVE en vez de promover unhas líneas de ferrocarrilis pois máis extensivas, ao contrario, que se fai é que a comunicación entre vilas non exista e que a xente teña que ir hasta as cidades, supostamente en coche, para poder coller o tren, con o cual pois este grande avance que nos venden vai en contra realmente dos intereses de poderse mover en unos medios públicos realmente e baratos, económicos, que permitan a movilidade a todo o mundo e non só a xente que ten diñeiro para gastar en viaxes. Bueno, acabamos de atopar un dato que é moi relevante do que pode supoñer o cambio climático aquí no país, que di que o cambio climático nos afectará de forma que disminuirá o pulpo e a meixa babosa, así como o berberecho, e aumentará o percebe. Así que xa sabedes, en poucos anos encontraremos percebes á feira e todo mudará. Xa todos poderemos comer percebes. Da que eu teño que dicir que sempre me encantou o bocadillo de pulpo e me dá que o bocadillo de percebes non é tan fácil de masticar. Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de la Universidad de Sevilla. Y yo le digo, yo de este asunto sé poco. Pero mi primo, supongo que sabrá, claro. Y entonces dijo, oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. En fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Hay otros problemas más importantes, como los problemas del sector energético, los problemas de las emisiones y otros problemas muy importantes. Acabas de escoitar un documento sonoro da Radio Calimera.